Swagger Boys. Esta canción se escucha con dos impuestos. Se escucha la canción 7-2-6 y Austin Fortnite. Nuevamente, gracias a Dios Basado. Swagger Muchas Boys. Gracias. En el juego sin Estoy flexing, aunque estén cagados los vendo por eBay.